Y ahora nos adentramos en el apartado para Latinoamérica. Empezamos con Argentina y con esta noticia. El Bitcoin llega a un primer cajero en Argentina como respuesta a la crisis. Según analistas locales, la nación sureña experimenta cada 10 años una crisis económica que la lleva a cuestionar el rol del dinero. Por eso el Bitcoin tiene ahora un sentido trascendente. ¿Será que todas estas crisis están llevando a que la gente busque una desaparición también por sí mismos del dinero en metálico y todo tenga que ser por este tipo de transacciones económicas nuevas, relativamente nuevas? Ya sabéis que Argentina está siendo, cómo no, el lugar de experimentos científicos del Vaticano de un modo asombroso, la tierra del Papa. Pero también en Argentina está sucediendo esto, precisamente, sindicatos e iglesia. ¿A qué me refiero? Pues vais a ver el masivo acto del Frente Sindical, el Frente Sindical en Luján. ¿Quién lo movió? ¿Para qué? Mirad un trozo de este vídeo. Rafa, contanos, ¿qué está pasando? Meli, bueno, en minutos arranca esta misa. Ahora hay un número musical en el escenario con algunos dirigentes ya que están arriba. Recién hablaba una locutora y daba la presencia de todos los gremios que están concurriendo a esta misa por paz, pan y trabajo, que es encabezada por numerosos dirigentes sindicales, entre ellos que encabezan el Presimón, el Frente Nacional para el Modelo Nacional. Y realmente es muy extensa la convocatoria de gente que desde muy, pero muy temprano se vio llegar hasta este lugar. Muchas banderas argentinas, no se ven consignas políticas o gremiales más allá de lo que lleva esta convocatoria, que es la misa ecuménica por paz, pan y trabajo. Se ve hacia muy lejos lo que es la cantidad de gente que está concurriendo a esta misa. Y en primer plano, en la primera fila, te voy a pasar a nombrar a algunos de los dirigentes que están. Empezando por Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, Fernando Espinosa, diputado nacional, Verónica Magario, intendente de La Matanza. Hacia lo lejos, un poco más, veo a Daniel Scioli, también diputado nacional, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista de la provincia. Recién compartíamos unas palabras con Julián Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados. También veo un poco a lo lejos a Guado de Pedro. Varios intendentes, bueno, del conurbano confirmaron la presencia, dirigentes gremiales, como te decía antes, el titular de Aeronáuticos, Pablo Viró, también integrante de este Fresimona, y quien va a encabezar en minutos esta misa, el obispo Agustín Radrizzani, quien se espera con expectativa la palabra de este hombre en el marco de esta celebración. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Cristo, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en la Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Luján, concédenos tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Paz, pan y trabajo. Moyano se acerca a la iglesia en plena tensión con Macri. Misa ecuménica, sindicatos movidos, como no, por la Iglesia Católica. Si no sabéis lo que hay detrás de los sindicatos, en verdad, mirad la conferencia que presentamos hace años ya, los sindicatos en el tiempo del fin. Vais a ver de dónde surgen, cuáles son sus bases, y una vez más, ¿sabéis dónde os va a llevar todo? Por comunistas que puedan ser o socialistas, al Vaticano. Y allí veréis todos los datos comprobados. Y eso no es ciencia ficción. Vamos ahora a Chile. Limpieza moral. Iglesia en Chile respalda expulsión de obispos por abusos contra menores. Están haciendo su trabajo, ¿eh? La limpieza moral. Y en Brasil, radicalismo de Bolsonaro capta al creciente sector evangélico. El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, obtuvo en la primera vuelta de las elecciones el 46,33% de votos frente a su rival Fernando Haddad, que logró el 28,85%. El consultor y analista internacional Amaury Chamorro explica que Bolsonaro ha conseguido votos con su discurso radical tras recibir votos de los evangélicos y religiosos más radicales del país. Mira, lo mismo que con Trump. Pues mirad este vídeo porque nos explica algo que tiene que ver con todo ello. En opinión del consultor y analista Amaury Chamorro, el discurso de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, no fue suficiente para enfrentarse a la retórica moralista y radical de su oponente, Jair Bolsonaro. Hay dos factores importantes. Uno es el antipetismo. A eso se debe sumar, sí, la importante votación de los evangélicos y religiosos más radicales de Brasil. El 30% del parlamento brasileño está compuesto por diputados que son conectados de las iglesias evangélicas brasileras. La población brasileña crece ampliamente en los sectores más evangélicos. Entonces, Jair Bolsonaro consiguió atraer ese discurso moralista, un discurso que es homofóbico, que es anti equidad de género, ayudando así a construir una capacidad de votación que ni siquiera las encuestas las habían calculado inicialmente. Por eso es transversal a las cuestiones de raza, de género, la votación de Bolsonaro. Los números no dan para una victoria de Haddad en este momento, lo que sorprende porque el rechazo a Jair Bolsonaro era extremadamente alto. Por eso es importante también comprender que el fenómeno de las redes sociales, que ahí los números dan una amplia victoria de esa narrativa, del discurso de la izquierda, pro mujer, pro aborto, a favor de las minorías, de los LGBTI, en este momento no son suficientes para ganar una disputa electoral. Entonces se crea una sensación de victoria del Partido de los Trabajadores desde el comienzo, cuando al final lo que vemos es el resultado electoral es absolutamente inverso. Ya veis, Bolsonaro va contra todo el tema LGTBI, por eso los evangélicos en su mayor parte lo votan. Y algo parecido está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump, donde quieren ir poniendo leyes que también tienen que ver con lo mismo. Es interesante ver cómo nos describía este señor que en el Parlamento de Brasil el 30% tiene que ver con evangélicos y están en política. Y son los que presionarán para que el gobierno imponga lo que quieren algunas religiones. Con lo cual, una vez más, las profecías se van a cumplir, porque eso mismo sucede en Estados Unidos. Y eso estaba escrito. Habría una unión entre iglesia y política, y no solo sería por cuestión católica, sino también de evangélicos. ¿Y qué harían? Pues presionar para que, como pueblo, se dieran las instrucciones precisas para que el gobierno pusiera ciertas cosas tal como quieren ellos mismos. Una vez más, las profecías están delante nuestro. ¿Aún creéis que todo son tonterías? Todo se está preparando para el desenlace final. Bolsonaro invoca a Israel como modelo de desarrollo agrícola. Ya veis con quién se junta para estas cuestiones. El polémico candidato, un nostálgico, dicen, de la dictadura militar de 1964 a 1985, que fue en Brasil, viajó en 2016 a Israel para bautizarse en el río Jordán y siempre se ha mostrado como un admirador de las políticas del país, de Israel. Por tanto, él también es cristiano evangélico, seguramente, porque si no, difícilmente sería bautizar al río Jordán. Y allí se hace por inmersión. Bueno, pues esto no es todo, aún hay más. Aquí lo tenéis precisamente en una logia masónica. Y dicen que la masonería no tiene nada que ver con según qué. Pues bueno, evidentemente para subir a ciertos niveles o estás moviéndote en esos ámbitos o no subes. Y aquí lo tenéis también al lado de toda esta gente con sus mandiles masónicos. En fin, veremos qué termina pasando. Pero ya veis que siempre hay algo detrás de la mayor parte de políticos. Y vaya cosas. Ahora pasamos a Ecuador. Una turba lincha a tres sospechosos de intentar el secuestro de dos niños en ese país. Y, bueno, pues fijaos lo que llegaron a hacer. Hablan de que un supuesto intento de secuestro de dos niños con el uso de drogas por parte de unos sujetos fueron apresados por la policía y la policía los tenía retenidos como sospechosos y la turba, la gente, la masa, fue a ese lugar a pedir que los sacaran. Al final ellos mismos lo hicieron y ya os podéis imaginar cómo terminó todo el percance. Linchamiento. Qué situaciones, ¿eh? Desde luego, si eso era cierto, las leyes son las que tienen que funcionar. Pero hay veces que ya veis, las personas se anticipan a todo ello. Lo peor es que a veces son errores, como ha pasado en India tantas veces, ¿eh? Y después resulta que matan a inocentes. Pero en fin, así está el tema. Porque si eso era cierto, realmente es impresionante hasta qué punto de maldad se está llegando. Y apartado para México. Balean la residencia del cardenal Norberto Rivera Carrera. Uno de los malhechores, vestido de militar, llamó a la puerta fingiendo entregar un paquete. Y cuando salió el escolta del religioso, pues tuvo su incidente, recibió tiros en el pecho que resultaron mortales, murió, por tanto. Y después salieron los demás que están vigilando también, ayudando al señor Norberto Rivera, este cardenal mexicano, para que no sufra ningún mal. El tirador dice que escapó en una camioneta. Pero da que pensar. Es curioso que el cardenal esté protegido por gente armada. ¿Os imagináis a Jesús así? Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo se puede llevar el mensaje de Cristo y resulta que uno tiene que ir protegido con gente armada? Qué cosas, ¿eh? En fin, las cosas del catolicismo. Y en Colombia, más de lo mismo. Ya sabéis, cuando decimos más de lo mismo, ¿a qué me refiero? Me querían convertir en prostituta. El joven colombiano que se suicidó denunciando abusos de curas. Lo sacaban del colegio en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo lujosas que no tenía ni idea dónde quedaban. Y esto lo denunció su madre tras conocer las cartas que dejó. Y dijo esto, me querían convertir en una prostituta. Dice que fue violado sexualmente en el colegio San Viator por curas de la institución durante, bueno, él estudió allí varios años. Osorio denunció específicamente al sacerdote Carlos Luis Claro Arévalo, quien fungía como rector mientras su hijo estudiaba en el San Viator. Él debe conocer todo lo que ocurrió en estos años, señaló la madre, quien precisó que Daniel, aparte de haber sido abusado por un cura, continuó el abuso por otros curas fuera del colegio. Lo llevaban en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo que él ni siquiera sabía dónde quedaban, comentó la mujer de acuerdo a los relatos del joven en la carta. Y el chico, ¿qué hizo? Pues en casa de su hermana se lanzó de arriba abajo de un montón de pisos y se suicidó. Dice que ya no aguantaba más. Aquí tenéis al chico en cuestión. Pero esto no ha sido todo, no ha acabado así. Luego ha habido otra denuncia y lo recibió una radio. La denuncia de otro joven conocido como Nicolás Machete Hernández, quien dijo que en octubre del año pasado el sacerdote Vanegas Bedoya abusó de él cuando lo citó a su oficina. Y describe lo que hizo con él. En fin, que ya veis, más de lo mismo. Y ahora en Venezuela detienen a un hombre que asesinó a su familia diciendo que era Dios y quitaba y daba la vida. El presunto homicida acabó con la vida de su madre, de su hermana, de dos sobrinos y de su hija de 2 años. Y esto no es fanatismo religioso, eso es estar tocado por los demonios directamente. ¡Qué locura! ¿Y cuántas noticias no vemos de esta índole así? Muchísimas, muchísimas. Cada vez parece que todo se satura de noticias de este tipo. ¿Y aún no creéis que el Espíritu Santo se va retirando gradualmente de la tierra? ¿Y quién va dominando las mentes de los hombres? Satanás y los suyos, sus ángeles caídos, los que lo acompañan. Si la gente se va apartando de Dios en verdad, irá cayendo cada vez más en esas situaciones que su mente cada vez será menos controlable por ellos mismos. Y ahora, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, cuando Jesús mismo anunció que serían los días de su retorno, la segunda venida, habría todo lo malo en la tierra, corrupción por todos lados, la gente pensaría solamente en el mal, en violencia y demás. Pero también ya vimos en su momento cuando presentamos los temas de los antediluvianos y ¿qué sucedía? Manipulación genética. Y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Y avisados estábamos como en los días de Noé. Bebés con dos madres. Científicos logran que ratones del mismo sexo tengan hijos biológicos. A través de la edición genética y del uso de células madre, consiguieron que las crías crecieran y hasta se reprodujeran con éxito. Investigadores chinos anunciaron este jueves que lograron que dos ratones hembras tuvieran descendencia biológica. Para ello debieron manipular células madre y recurrir a la edición genética, publicó la revista Cell Stem Cell. No descartan que esta técnica se aplique en humanos en el futuro, cambiando totalmente la naturaleza creada por Dios. Y Dios dirá, basta, todo está llegando. Pero esto no es todo. Fijaos en esta noticia que han recogido distintos medios. Yo la recogí de este otro medio, que es católico. Dice, gobierno de Navarra quiere implantar en escuelas programas con juegos sexuales. Navarra, en el norte de España. El gobierno de Navarra pretende implantar en las escuelas el programa Escolae Creciendo en Igualdad, que incluye juegos eróticos infantiles para niños de 0 a 6 años. Según sus promotores, el objetivo es la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas, la visibilidad de las mujeres y sus aportaciones, el respeto por las identidades, las culturas, las sexualidades y su diversidad, la participación social y el compromiso compartido de hacer realidad la igualdad. Entre las actividades que incluye este programa, que ya se puso a prueba en algunos centros públicos el pasado curso académico, incluye el descubrimiento de la sexualidad en niños de 0 a 6 años mediante la vivencia de la sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia, curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles. También promueve entre los menores que la entrega total es un mito del amor romántico, que sirve para perpetuar los desequilibrios de poder existentes y que el ser humano se autoconstruye. En fin, pues ya os podéis imaginar que si todo esto finalmente se implementa, prácticamente, ¿sabéis qué va a suceder? Que difícilmente vais a poder gobernar la mente de estos niños en educación, en la educación correcta. Esto es de un medio católico, pero ya os digo, lo han recogido medios distintos. Y estuvimos hablando en la última conferencia de noticias precisamente de cómo el gobierno estaba trabajando para que los niños ya de estas edades fueran escolarizados. ¿Os vais dando cuenta cómo las cosas por detrás, aunque quizás ellos no sean conscientes, alguien está moviendo todo para llevar al mundo a una situación donde los niños ya sean irreversibles para poder entrar en el reino de Dios? ¿Aún queréis seguir teniendo hijos? Preocupaos por los que ya los tenéis, porque si queréis que entren en los caminos de Dios para entrar al reino de los cielos, vais a tener un trabajo impresionante, de difícil, y avisados estábamos por la profecía cuando llegaran ciertos momentos que no tuviéramos ya hijos. Nos estamos jugando su salvación eterna. ¿Podréis cambiar vosotros la mentalidad de lo que reciben los niños en más horas de colegio que las que pasen a vuestro lado? Y además, si aún no vigiláis lo que ven en dibujos animados y tantas cosas más, ¿creéis que de verdad podréis llevarlos con vosotros en vuestra presencia delante de Dios? He aquí yo y los hijos que me diste. ¡Qué complicado! Pues bien, hay personas que están disconformes con todo esto, y se levantan en contra. Veremos si finalmente todo esto se implementa, pero ya veis por dónde van las cuestiones. Y bien, ahora nos adentramos en esa tanda de noticias que son tan poco agradables de dar también. Y mirad, accidentes. Al menos 50 muertos al salirse de la vía y volcar un autobús en Kenia. Casi nada, ¿eh? 50 muertos. Al menos 22 migrantes muertos por el accidente de un camión en Turquía. 11 migrantes en Grecia pierden la vida por conducir auto en exceso de velocidad. Al menos 3 fallecidos y 8 heridos tras accidente de avioneta en Alemania. Al menos 7 muertos y 86 heridos al descarrilar un tren de pasajeros junto a Rabat, en Marruecos. Al menos 59 muertos tras atropellar un tren a una multitud en el norte de la India. Estas cosas pasan más de una ocasión en la India, ¿eh? Pero hay algo que llama la atención y es esto. La gente se encontraba reunida cerca de las vías quemando la efigie de la diosa Ravana en el marco del Dushera, uno de los festivales hindúes más importantes del país asiático. El ferrocarril provenía de Jalandhar con dirección a Amritsar, donde ocurrió el siniestro. Estaban en plena invocación, ya veis de qué, de paganismo absoluto. Mira las imágenes. Y ahora pasamos a más noticias en breve. En India, cerca de 60 personas murieron y unas 50 resultaron heridas tras chocar un tren contra una multitud que celebraba una fiesta religiosa. Lo informan los medios locales. Además señalan que en el lugar había entre 300 y unas 1.000 personas congregadas. Se reporta que en medio de un espectáculo de fuegos artificiales algunos se encontraban en las vías ferroviarias para verlo y no escucharon el ruido del tren que se acercaba. En Twitter, el primer ministro del país expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y declaró que reza por la rápida recuperación de los heridos. Festividades a dioses paganos, ya veis cómo terminan también, ¿eh? Al menos 18 muertos y 178 heridos al descarrilar un tren en Taiwán. Más desgracias. 4 muertos y más de 30 heridos por el derrumbe de un edificio en Bahrein. Derrumbe de construcción en Nuevo León deja 8 muertos bajo los escombros. 4 turistas y un guía menor mueren en accidente de rafting en Costa Rica. Naufragio. Sube a 9 el número de refugiados ahogados en naufragio en Costa Turca. Pestes. Ascienden a 135 los muertos por ébola en la República Democrática del Congo. Mueren 6 niños por un brote severo de adenovirus en un centro médico en Estados Unidos. El Departamento de Sanidad de Nueva Jersey ha confirmado este martes un total de 18 casos de contagio. Parece ser que alguno ya se ha añadido a esa lista, por desgracia, de fallecidos. Terremoto. Al menos 3 muertos por un terremoto de magnitud 6 en Indonesia. Y mirad que han habido bastantes esta semana. Tormenta de nieve. Mueren 8 escaladores tras una fuerte tormenta de nieve en el Himalaya. Huracanes. Leslie golpea Portugal, deja 28 heridos y a 325.000 viviendas sin electricidad. Aumenta 26 la cifra de muertos por huracán Michael tras encontrar cuerpos en Florida. Ciclón. Ciclón Tidley deja saldo de 13 personas fallecidas en la India. Naciones Unidas cifra en 2.000 las familias afectadas por las inundaciones en Yemen. Tormenta. Ríos desbordados, carreteras cortadas, miles de casas sin luz, 17 heridos. Cataluña sufre los coletazos de Leslie. También. En la provincia de Tarragona, básicamente. 13 muertos en una inundación en Francia, por lo mismo. Lluvias e inundaciones. Vinaroz alcanza la mayor acumulación de agua en una hora registrada en la historia de España. Esto está en Levante. Lluvias torrenciales en Málaga, en Andalucía, en el sur de España. Un bombero muerto, vecinos atrapados y cientos de incidencias. Trinidad y Tobago se declara en desastre nacional por lluvias. Aguacero de las últimas horas generó graves afectaciones en Risaralda. Intensas inundaciones azotan el sur de Rusia. Lluvias y granizo. Mirad esta imagen. Es impresionante. Vais a ver ahora el vídeo al respecto. Ya habéis visto, eso era Roma, en Italia. Alud de tierra húmeda. Mueren 6 personas sepultadas por un alud en México. Un deslizamiento de tierra en Colombia deja 9 muertos al sepultar varias casas. Ya veis, es una tras otra y no están recogidas todas las que han pasado, evidentemente. ¿Os dais cuenta de la magnitud de desgracias seguidas que están habiendo? Accidentes a mansalva. Nos ponemos todos los de circulación de vehículos por carretera porque sería un no parar. Pero ya habéis visto qué cantidad de accidentes. Ellen White escribió en sus tiempos, cuando ya veis los medios de locomoción que habían en los años 1800, que accidentes irían en aumento, un no parar hacia el tiempo del fin. Pero de desgracias de toda la índole que habéis visto, estaba profetizado que sucederían. La palabra de Dios era clara al respecto, Jesús lo dijo. Y Ellen White vais a ver cómo también lo detalla, y vais a ver precisamente al final una cita que tiene que ver con ello. Y tanta desgracia, muchas personas también, de según qué cosas, la aplican a la situación del cambio climático. Pues miles de manifestantes por toda Francia exigen frenar precisamente el cambio climático. Decenas de miles de personas han salido a manifestarse para dar un no rotundo al cambio climático en varias ciudades de Francia. Exigen a las autoridades a que emprendan medidas para frenar el calentamiento global, calificando de crítica la situación actual. Y vais a ver ahora el vídeo con todos ellos saliendo a la calle. Y más protestas en varias ciudades de Francia. Decenas de miles de personas salieron a manifestarse para dar un no rotundo al cambio climático. Exigen a las autoridades que emprendan medidas para frenar el calentamiento global, calificando de crítica la situación actual. Los actos populares, que también tienen lugar en la ciudad suiza de Ginebra, ocurren una semana después de que la ONU publicara un informe sobre el tema. En el documento se llamó a la acción urgente para impedir una catástrofe climática. Sale a la calle quejándose del cambio climático, hay que frenarlo como sea, porque todas estas cosas no son normales. Bueno, pues mirad, Trump no quiere dar miles de billones de dólares a la lucha contra el cambio climático. Y el presidente estadounidense ha señalado que no está seguro de que la actividad humana sea la principal causa de que el clima esté cambiando. Dice que puede ser por cuestiones ya naturales. Bueno, pues ya sabéis que él va a hacer algo. Y es que mientras no da este dinero para estas cuestiones, ni toma ciertas medidas sobre su país al respecto, y los otros sí, esto va a ayudar a que su economía suba aún mucho más y va a convertirlo en una potencia a todos los niveles. Y la profecía nos lo decía, que pasarían a ser el número uno absoluto a nivel de poder mundial antes de que estalle todo. Pero la profecía se va a cumplir. Y Donald Trump está dando pasos impresionantes para que esto suceda. Ya hemos hablado de lo que hay en verdad detrás del cambio climático. Mirad las conferencias que pudimos presentar en Costa Rica y después en Tenerife. Y vais a daros cuenta que evidentemente sí hay mano humana, muchísimas veces, mano humana, pero no por lo que nos dicen normalmente, sino por armas geofísicas, de las cuales normalmente nadie os va a hablar. Pero allí presentamos toda la información de gobiernos, incluidos la ONU, etcétera, que dan pleno crédito a todo ello. Pues esto va a ser una realidad. Las cosas se van a ir complicando más aún. Avisados estábamos también, porque todo esto va unido a la encíclica del Papa Laudato Si, cuando hará falta finalmente implementar todo esto para que el mundo funcione según ellos. Y esto nos va a llevar a la Agenda 2030, de lo cual, si Dios quiere, dentro de prácticamente 2 semanas, vamos a tratar en San Francisco, en las conferencias que tendremos allí en California, Estados Unidos, donde destaparemos lo que hay detrás de la Agenda 2030, donde ONU y Vaticano van de la mano para conseguir un fin. Y vaya fin, vaya objetivo.